por esto luitamos, porque Aragón siga nuestro y porque a voz do pueblo no siga más manullata. Con asfaltes y azallas, nuestros dos campos de trigo, de alfalces y remolacha, nuestras asminas de fierro, nuestros tabieros carbón, nuestras asmugas de ocierto, y a fuerza con ríos vaya, y a fuerza con ríos vaya. Juntos íbamos a conquistarla, y que luchando juntos íbamos a conquistarla. Porque Aragón no quiere estar tierra esclava, tentad y fuera, y furtará su dorba chenque tribaya. Tentad y fuera, no solamente esclava, sino que engaña. Libertad, a nuestro pueblo, libertad. Tende o fundo das minas, di cara a sierras más altas. Libertad, libertad, libertad. Dende as tucas dos mons, dicas nuestras mesmas almas. Libertad, libertad, libertad. Dende o fundo das minas, dicas as sierras más altas. Libertad, libertad, libertad. Dende as tucas dos mons, dicas nuestras mesmas almas. Libertad, libertad, libertad.